En el Evangelio de hoy hemos leído que Jesús, antes de separarse de los discípulos por la ascensión, les dijo que tiene que predicarse en su nombre, en el del Mesías, el arrepentimiento y perdón de los pecados a todas las naciones, empezando por Jerusalén. Estas palabras creo que tienen bastante importancia porque nos dice Jesús qué es lo que tiene que predicarse. Ha estado hablando del reino de los cielos durante 3 años y al final, antes de marcharse, les dice que tiene que predicarse. ¿Pero el qué? El arrepentimiento y el perdón de los pecados. No dice solo el perdón, dice el arrepentimiento y el perdón. Ambas cosas van unidas. No se puede perdonar si no hay arrepentimiento. ¿Quién perdona sin arrepentimiento? No tendría sentido. No sería justo. Por más que uno fuera bueno, ¿cómo perdonar si el otro no está arrepentido? Puedo, en todo caso, pedir que no le vengan las consecuencias de sus acciones, pero realmente el arrepentimiento es una condición indispensable. Y aquí estamos en el núcleo de por qué existe en el más allá condenación. Jesús dice que se tendrán que predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Las dos cosas. Y fijaos, entre tanto que tenía para escoger Jesús, para decirles a los apóstoles que predicaran, en el último momento les dice esto. Es algo, por lo tanto, importante. Y nos da la medida de cómo hay muchos cristianos que entienden el Evangelio de un modo que no es exactamente como el de Jesús. Y en realidad, he dicho entienden el Evangelio, pero no es correcto. Entienden a Jesús, porque hay muchos cristianos que en realidad lo único que creen es en Jesús. Pero uno dirá, ¿creen en el Jesús del Evangelio? No, no, en Jesús a secas. ¿Pero en qué Jesús? En el que cada uno considera. Entonces, nosotros, los que estamos congregados como rebaño verdadero de Jesús aquí en la verdadera Iglesia, debemos recordar que creemos en el Jesús del Evangelio. ¿Y qué Evangelio es ese? El Evangelio del arrepentimiento y el perdón de los pecados. ¿Cuántas personas que nos rodean en este momento justo de la historia dicen, sí, yo creo en Jesús, pero ¿en qué Jesús? Esta es una pregunta verdaderamente esencial, porque en otras épocas de la historia otros también han creído en el Jesús de los arrianos, en el Jesús de los nestorianos, en el Jesús de los jansenistas. El Jesús de los jansenistas era terrible. Y leían el mismo Evangelio que nosotros, pero lo entendían de un modo determinado. Hemos de creer en el Jesús de los Evangelios, entendidos como los han entendido siempre todos los cristianos, es decir, como la Santa Iglesia Católica ha preservado hasta el día de hoy. Por eso es una labor de cada uno de nosotros, en nuestra oración, en nuestro tiempo de contacto con Él, de hablar con Él, el ir conociéndole más. Porque cualquiera de nosotros, con el tiempo, con los defectos, con las debilidades humanas, vamos entendiendo a Jesús no según los evangelios, sino según nosotros mismos. Podríamos decir el Evangelio según San Mateo. Podríamos decir el Evangelio según yo. Y según fulano, según mengano. Debemos hacer más límpida nuestra visión, nuestra imagen de Jesús. Y esto se manifiesta hasta en los cuadros y en las películas. Yo veo cuadros de Jesús modernos o de películas y esa visión espiritual de Jesús se ve reflejada allí y digo, no. Tiene un aro alrededor de la cabeza, pero este no es. A veces algunos cuadros representan a Jesús de un modo psicodélico, ultramodernista, con cosas. No es en esto, no es esta la figura tal como yo me la imagino. Cree estar representando a Jesús, pero no es el Jesús de la tradición. Uno ve tantísimos cuadros, frescos, románicos, etc., y uno dice, sí, este es Jesús. Pero a veces uno ve algunas visiones de Jesús de los últimos años, de autores, pintores muy modernos, y uno se da cuenta de que ese no es el Jesús del Evangelio, no es el Rey de Reyes, no es el Cordero de Dios, no es el Jesús de Nazaret, es la teoría que tiene él personalmente. Y lo mismo pasa con María. Yo recuerdo que, bueno, no voy a decir cuál, visitando cierta catedral en el extranjero, un sacerdote muy bueno me dijo, y ahora vamos a la capilla donde han puesto una estatua de la Virgen María. Y me dijo, pero cuando la veas ya vas a ver que no es la Virgen María. Fuimos, miré y le dije, efectivamente, tienes toda la razón. Aquello era una mujer que parecía más propia de un musical como Sonrisas y Lágrimas o algo así, pero no era ciertamente lo que cualquier fiel iba a esperar que hubiera allí. Era la visión absolutamente personal y bastante equivocada de ese artista. Lo que les pasa a los artistas nos sucede también a nosotros. Tenemos que limpiar en nuestros ojos y en nuestro conocimiento la imagen de Jesús, porque es a él al que le seguimos. Nada más. Que a través del arrepentimiento y del perdón sea Dios el que imprima más y mejor, más claramente, más nítidamente, de un modo más perfilado, el rostro de Jesús en nuestra alma.